están parando alrededor de la ruta, en las estaciones de servicio, en los paradores, con un paro del 100%, pacíficamente, sin contestar las agresiones y provocaciones de la ministra de Seguridad, la señora Burry. Y en todas las ciudades del interior del país, no se movió una carretilla, compañero. Esto quiere decir que cada vez que nuestra organización sale a defender nuestras paritarias y nuestro convenio colectivo de trabajo, los trabajadores acompañan. Volvemos a reiterar que nuestra organización pide un 27% de aumento, un bono de fin de año, y rechazar las 10 propuestas de bajar nuestro convenio colectivo de trabajo. Le decimos al ministro de Trabajo, que dijo que no podía eliminar ganancias en el aguinaldo porque terminaba de perder 1.000 millones de pesos de recaudación, le decimos que se la saque a la minera, que se la saque al campo, que se la saque a los bancos, o que traiga la guita de afuera a sus funcionarios y ponga la guita acá, pero que no se la saque a los trabajadores. Le decimos a los empresarios del transporte que no se sigan dejando presionar por Triaca. Si no tenemos respuesta esta semana del 27%, le decimos a los compañeros camioneros que están acá, que están en la ruta, nuestra organización gremial va a adherir al paro del 25 de junio de la CGT y paramos el 26 y el 27. Queremos un salario digno. Nuestros trabajadores, y si quieren decir que es un paro de la brasileña, que lo piensen, pero vamos a hacer un paro como lo sabemos los camioneros argentinos, defendiendo nuestra actividad. Por eso, compañeros, felicito a los compañeros docentes, que la adhesión a su medida también fue del 100%, por más que los medios quieran distraernos con el mundial. Son más multitudinarias, pasó la marcha del obelisco, la de las mujeres, la de adolescentes, la de los movimientos sociales, y nada va a tratar de generar esta alianza. Vamos a seguir estando en la calle, en la plaza, en la ruta, defendiendo un solo interés, que es el interés de los trabajadores. Gracias, compañero.